se inició la excursión nacional de jóvenes y niños escolares a lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Baekdu con motivo del 60º aniversario de su inicio por el generalísimo Kim Jong-il. El acto de su partida se efectuó el día 9 ante las estatuas de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en la ciudad de Jesan. Los participantes colocaron cestos y ramos de flores a los pies de sus estatuas y les rindieron homenaje. Tras el informe y las intervenciones, los excursionistas empezaron la marcha hacia el Monte Baekdu.